hace magia, se robó mi amor. No puedo estar sin vos, esa hechicera. Tu dulce magia se robó mi amor. No puedo estar sin vos. El que no salta, escucha Miranda. Uno, dos, tres, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, sin parar. Rolo. Suelta arriba. Con la mano, la mano, la mano, la mano. Haciendo palmas, palmas, palmas. Y el grito de la piba soltera. Eso es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Has hechizado cada parte de mí. Has hechizado mi alma. Tu dulce magia se apodera de mi corazón. Tu hechizo me pone ciego. ¿Cómo es? ¿Cómo? Tendido soy a tus pies. Paso las noches, es cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y como Alonso, tú vuelves a aparecer, yeah. Siento que mi mente estoy perdiendo, me estoy enloqueciendo. Embrujado estoy, hey. Tus besos, tu boca, tu calor, el hechizo de tu amor. Ay, vivo prisionero de tu cuerpo, el deseo va creciendo. Embrujado estoy, hey. Tus besos, tu boca, tu calor, el hechizo de tu amor. Todos conmigo saltando, saltando, saltando, sin parar, saltando, sin parar. Conmigo y dice así, a ver, esa hechicera, ¿cómo es? Se robó mi amor, no puedo estar sin vos. Ay, bella hechicera, tu dulce magia se robó mi amor, no puedo estar sin vos. Bella hechicera, dame tu amor. Bella hechicera, embrujado soy. Todo el mundo con las palmas, palmas, las palmas bien arriba.